Luis Ernesto Rosso y Margie González. Oye, engreída, tú qué estás pensando, ¿por qué me insistes tanto? Que cambié mi condición y lo mismo he deseado siempre de ti. Recapacita, qué mal estás actuando y Dios está mirando. ¿Y qué tal que se aparezca como un regaño? Vas a llorar, todo el mundo sabe que eres linda, aunque te hace falta ser sencilla, ellos te admiran porque no saben analizar una mujer. Te juro que me estás cansando, que a diario vivas criticando a todas las que van pasando. No se te escapan ni mis amigas, por eso me estoy alejando. Poquito a poco voy dejando que el tiempo me vaya dictando lo que yo deba hacer con mi vida. Inténtate, no sé, algún modo. La verdad es que me cansé, ya me cansé, ay, me cansé. Cambia un poquito, mujer, tu forma de ser, tu forma de ser. Te lo aconsejo por tu bien, porque nada que ver con tu forma de ser. Mauricio Niño, Oscar Pinzón y Yomar García. Valentina, Sebastián y Lina Maracela, los hijos. Creída, nada en ti ha cambiado, no lo has intentado. Sigue con tu condición, si así lo prefieres, que sea sin mí. Como es la vida, yo estaba ilusionado, ciegamente esperanzado, pero tu actitud de pobre rica rompió el encanto. Por eso canto, ay, porque no aguanto verte llegar con esa apariencia tan ficticia, y por dentro te sobra la envidia, pero te admiran porque no saben lo que sufrí contigo ayer. Perdí mi tiempo en ti, bonita, porque si estaba interesado, sobra decir que está encantado, enamorado de una mentira. Mejor te buscas otro novio. La verdad es que me cansé, ya me cansé, ay, me cansé. Cambia un poquito, mujer, tu forma de ser, tu forma de ser. Te lo aconsejo por tu bien, porque nada que ver con tu forma de ser. La verdad es que me cansé, ya me cansé.